Continuamos entre Mati y Mate, 11:23 minutos de esta mañana. Ya te pasamos el pronóstico del tiempo, el minutito es nada más aquí. Para el resto de la semana y el fin de semana, que va a estar soleado, va a ir subiendo un poquito la temperatura. Como cada semana nos damos este gusto de radio, de disfrutar, de compartir este momento con nuestro compañero, colega, amigo, Pablo Sigismondi, que está en línea. Pablo, buen día. Buen día, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarlos. Igualmente, Pablo. Bueno, días sacudidos en la República Argentina y que ha trascendido nuestras fronteras, los temas que se están conversando aquí, bueno, han tenido repercusiones en otros lugares del mundo, principalmente porque el movimiento de mujeres ha trascendido y ya desde el Ni Una Menos, hace ya unos 3-4 años, viene sacudiendo los cimientos de una sociedad claramente patriarcal en gran parte del planeta y que, bueno, Argentina ha tenido, nos cuesta reconocerlo a veces, lo vemos como incipiente, lo vemos como limitado, pero ha tenido avances en la subjetividad, sobre todo en lo social, muy grandes. Bueno, nos encontramos con estos límites institucionales. Hoy decíamos al comienzo del programa que a veces nos sentimos resistiendo y a veces vemos que son ellos los que están resistiendo, ¿no?, al avance de una sociedad que cambia. Vos la última vez que compartiste aquí una charla, presentando tu libro de mujeres, nos presentaste un mapa mundial, que estos días también ha circulado un poco, pero que me parece que clarifica mucho esto, un mapa de la interrupción voluntaria del embarazo en el mundo y cómo se configura. Contanos un poco de esto. Sí, bueno, ante todo es un tema del cual no soy especialista desde el punto de vista médico, ni mucho menos, simplemente desde lo demográfico, geográfico, y como bien saben ustedes, de poder viajar y estar en distintas partes del mundo, tengo una opinión y una información sobre cómo se distribuye, digamos, el tema del aborto en el planeta. Básicamente, cuando uno observa el mapa a nivel mundial de los países que aceptan o no aceptan el aborto y demás, uno puede ver distintas categorías de acuerdo a si está permitido, no está permitido, en qué grado o cuándo se lo permite, ¿no? Básicamente, en ese mapa o en esa configuración a nivel planetario, no es tan blanco y negro en el sentido de que se permite o no se permite el aborto, porque hay, se diría, legislaciones y formas intermedias de abordar el asunto. Sí. Es decir, no es solamente que haya aborto o no haya aborto, como a veces se nos ha planteado en este debate, y tampoco es, digamos, aborto o no aborto. Yo creo que es aborto legal o aborto ilegal, habría que plantear, claro, a la discusión, más que aborto y no aborto, porque está claro, y se ha dicho también en todo este tiempo, hasta el cansancio, que el aborto existe, más allá de que la legislación lo permita o lo condene o lo deje como legal o como ilegal. No sé si está claro. Sí, sí, es una condición, está claro, digamos, prácticamente de la naturaleza. Es decir, así como otras cuestiones, como por ejemplo la homosexualidad, es algo inherente a la naturaleza humana. De ahí a cada país que la condenen o que la penen con la muerte o que permitan el matrimonio igualitario, ya es otra cosa. Pero, digamos, nosotros estamos tratando de discernir. Por eso vuelvo a este concepto, el aborto permitido o el aborto ilegalizado, pero el aborto existe. Tenemos que partir de esa premisa. Entonces, bajo esa premisa, se pueden hacer en el mapa mundial una serie de distinciones. La primera sería donde la interrupción del embarazo se permite de acuerdo a un determinado plazo de tiempo que puede ser más o menos cantidad de semanas de gestación. En ese sentido, probablemente la legislación más liberal sea la que tienen los Países Bajos, conocidos normalmente como Holanda, donde la interrupción voluntaria del embarazo llega a más de 20 semanas de la gestación. Y desde ahí, para abajo, es decir, en menor cantidad de semanas, hay la posibilidad de interrumpir el embarazo, si uno ve el mapa mundial, en prácticamente todos los países de Europa Occidental, a excepción de Polonia, que tiene Polonia y hasta hace muy poco tiempo Irlanda y Malta, en Europa Occidental. Uh-huh. En la mayoría de los países asiáticos, especialmente en China, es muy interesante el tema, y en la India, porque sabemos son los dos países más poblados del mundo. En América del Norte, especialmente en Canadá, en Estados Unidos y en México, depende de los estados, del territorio donde se permite o no, igual que en Australia. En Sudáfrica está permitido, en Uruguay sabemos que está permitido. Después están los casos como que en caso de riesgo para la madre o de efectos en el feto, como son principalmente Finlandia y Zambia, en África. Después están casos donde solamente es una violación, como es el caso de, por ejemplo, Namibia, Botswana, Zimbabue, Ghana, Burkina Faso, países todos del África. Después está en los casos donde es permitido solamente cuando corre riesgo la madre, que son la mayoría del resto de los países del África y del mundo musulmán, especialmente en cercano Oriente, y países del sudeste asiático como Indonesia, como Myanmar. Y después está el caso donde bajo ninguna circunstancia es permitido, que eso es principalmente en nuestro continente, en Malta, en Nicaragua, que es uno de los casos más restrictivos del mundo. Sabemos que Nicaragua también está en este tiempo muy en la información por lo que está sucediendo ahí. Bueno, Nicaragua tiene una de las restricciones más grandes que hay a nivel mundial. El aborto está penado prácticamente en la totalidad de los casos, al igual que Malta, que es una pequeña isla ubicada en el mar Mediterráneo, muy cristiana, muy católica, o de ideas muy conservadoras ligadas a la Iglesia Católica, donde el aborto está absolutamente prohibido. Y por supuesto, hablando desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de los estados, nosotros sabemos que el Vaticano es un estado integrante de la comunidad internacional. Bueno, en la ciudad de estado del Vaticano, digamos, el territorio llamado la Santa Sede, por supuesto también el aborto es ilegal. Hay que ver muy claro cómo en la concepción de las religiones, principalmente las religiones monoteístas y principalmente el mundo islámico y el mundo cristiano católico, se unen en este punto prácticamente casi de manera, te diría yo, total, para negar y para estigmatizar la cuestión del aborto, ¿no? Uh-huh, sí. Ahí hay una clave, ¿no? De entender también los monoteísmos como maneras de juzgar esa diversidad, y en todo caso las libertades individuales, que es algo que parece todavía muy, muy lejano a ese tipo de concepción. Exactamente. Fíjate, yo decía el caso particular de China. China es el país más poblado del mundo, supera probablemente, anda alrededor de los 1.400 millones de habitantes, y en el año 1975, la República Popular China, sabemos tiene un sistema político comunista, estableció una ley por la cual no se permite a la familia tener más de un hijo. Esto recién hace muy poco tiempo atrás se ha cambiado y ahora se permiten hasta dos hijos. Pero durante todo este periodo de 40 años, esta ley permitió que la población china no siguiera aumentando de la forma en que lo venía haciendo y que hoy, probablemente de no haberse promulgado esta ley, probablemente la población china estaría cercana a los 2.000 millones de personas. Algo prácticamente, te diría, inimaginable para nosotros, pero que hay que pensarlo en el contexto de lo que es China, ¿no? Que como el otro día hablábamos, es una potencia, una superpotencia. Entonces, ¿qué hace el gobierno a partir de 1975? Dicta una ley que para poder controlar el incremento de población, en un momento en que todavía China era un país muy pobre y con elevada cantidad de población en áreas rurales, dicta esta ley que establece penalidades para las familias o para los matrimonios que tuvieran más de un hijo. ¿Qué sucede a partir de ese momento? La mayoría de la población china, el 80% y más en esa época, es población rural, es decir, vive en el campo. Y por lo tanto, la elección de tener un hijo y que ese hijo sea varón para poder continuar las tareas agrícolas y demás, se hace prácticamente imprescindible. A partir de esa ley, que empieza a ser aplicada de manera rigurosa, con algunas excepciones en áreas muy despobladas como Xinjiang o como el Tíbet, con esa ley se hace un freno de la población, pero ¿qué sucede? El aborto prácticamente es absolutamente legal, pero el problema es que los matrimonios eligen a la hora de tener un hijo el varón en vez de la mujer. Es decir, cuando una mujer queda embarazada, sabiendo que va a tener solamente permitido un solo hijo en su vida, eligen el varón. Y esto ha traído un desequilibrio y un balance demográfico, un desbalance, perdón, demográfico en China como no hay en ningún otro país del mundo. Sí. Uno de los índices que se utilizan en demografía, que es el índice de masculinidad. Fíjate que hasta en esto se podría hablar de matriarcado y patriarcado, ¿no? Porque el índice demográfico, no lo inventó, se llama índice de masculinidad, no se llama índice de femenilidad. Claro. Y ese índice de masculinidad establece la relación entre cantidad de varones que nacen y cantidad de mujeres que nacen. Normalmente a nivel mundial es aproximadamente siempre 101, es decir, nacen 101 varones por cada 100 mujeres. Eso es haciendo un promedio mundial de ese índice. Sí. En China, el índice de masculinidad a raíz de esta política de aplicar el aborto para controlar el crecimiento de la población, se dispara a más de 120, es decir, hay más de 120 varones por cada 100 mujeres. Y hay regiones donde ese índice llega incluso a 130, 140, es decir, hay un desbalance en la cantidad de distribución de la población por sexo, que eso hace una frase que siempre digo risueña: las mujeres que se quieran casar vayan a China, porque en China sobran los varones, no las mujeres. Y eso, por supuesto, está trayendo también problemas asociados como el envejecimiento de la población y demás, que ahora se está tratando de rever con una nueva ley que va a permitir tener hasta dos hijos. Otro caso emblemático que pongo así a nivel demográfico sobre el aborto es la entonces Unión Soviética, que fue el primer país en el mundo en legalizar el aborto en la década del 20, en la época stalinista, o en la época, digamos, inmediata a la revolución, como consecuencia justamente del proceso revolucionario, de la enorme guerra y situaciones que había de hambre en esa época, y especialmente teniendo en cuenta los problemas de salud para mujeres que quedaban embarazadas no deseadas. ¿Por qué? Porque justamente a partir de las guerras, la invasión nazi y demás, una de las cosas que más lamentablemente y más desgraciadamente se dan en situaciones de guerra son las violaciones masivas de mujeres. Entonces, para evitar que las mujeres soviéticas tuvieran hijos, por ejemplo, con los invasores nazis, la ley permite o permitió en la Unión Soviética en esa época legalizar el aborto. Y acá también viene otra cuestión, ¿no? Que desde el punto de vista, estoy hablando siempre demográficamente, desde el punto de vista demográfico esto ha traído una situación catastrófica en la Unión Soviética y te diría en la mayoría de los países de Europa Occidental, como lo hemos analizado a lo largo de los cursos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto, especialmente en los países de Europa Occidental, donde se puede hablar con todas las letras de una especie de suicidio demográfico. Esto está significando que la población que nace es inferior a la población que muere. Por lo tanto, hay un decrecimiento de la población y hay paralelamente un envejecimiento de la población que a su vez retroalimenta la imposibilidad de poder mejorar esa pirámide demográfica de cara al futuro. Claro, se entiende ahí. Bueno, esto era, me parece que era necesario comprenderlo porque entender un poco más en profundidad qué implicancia, qué significado tiene en un futuro y en un mundo que también va reconfigurando. Convicciones, como dijeron ayer varios senadores y senadoras que se apoyaban en sus convicciones. Bueno, esas son las convicciones que sí se van moviendo. Uno no vamos a ser nosotros los que le bajemos el precio a las convicciones. Por supuesto que son importantes. No creemos sí en la ortodoxia de las convicciones, porque eso es lo que frena el vínculo con los otros, con las otras. Siempre la convicción es un tema de dominación, de unos sobre otros. Entonces, la convicción tiene que ser algo construido con otros y en compartido en un momento y en una construcción cultural, sino es la imposición de unos sobre otros. Y esto es lo que se ve en este mapa que nos compartiste en el mundo, algunos países con, bueno, una esencia patriarcal y otros que van deconstruyendo. Me parece que también pone en relevancia estos cambios, estas transformaciones que se vienen produciendo en nuestras sociedades aquí en la Argentina y en gran parte de Occidente también, ¿no? Sí, y sobre todo, como dije al principio, Fede, que es el hecho de que el aborto ha existido siempre en la humanidad y se ha practicado incluso en culturas muy antiguas o muy aisladas. Por darte un caso, los esquimales, por ejemplo, han practicado el aborto. Y acá yo creo que no es un problema, vuelvo a decirlo del principio, no es un problema de aborto sí o aborto no. Es un problema de permitir la legalización de una situación que existe y que afecta, como sabemos, a la gente más desposeída, la que menos capacidad y recursos tiene y que muchas veces termina pagando con su vida, como lo sabemos perfectamente, y la situación de seguir escondiendo la cabeza como el avestruz y pensar que porque la legislación no lo contempla como es, ha hecho, como nos ha sucedido hoy a la madrugada, a partir del rechazo de la Cámara de Senadores, pensar que esto no va a existir o se va a frenar o vamos a ser más cristianos o vamos a ser un país más creyente. Y acá también me parece que es muy importante distinguir perfectamente las convicciones personales que cada uno pueda tener, las convicciones religiosas que cada uno pueda tener, de un problema que es eminentemente de sanidad, de un problema del Estado. Es decir, el Estado, hoy la Cámara de Senadores nos ha dado una bofetada, porque en definitiva el Estado lo que está haciendo es desligarse a partir de este rechazo a la ley. Se está desligando de un problema de salud que afecta a miles de personas en Argentina. Y creo también, por otra parte, que no se puede tapar el sol con las manos. O sea que, aunque la Cámara de Senadores diga que, voy a poner un absurdo geográfico, si la Cámara de Senadores mañana quiere sacar una ley que prohíba que el sol sale por el este y que diga que el sol sale por el oeste y se pone por el este, y que la tierra es cuadrada, puede sacarla la ley perfectamente. Sí. Pero de ahí a que esa ley tenga algo que ver con la realidad y con la demanda de la sociedad, hay mucha distancia. Y hoy en día está claro, yo anoche estuve acompañando la manifestación que hubo acá en la ciudad de Córdoba, y son miles, ¿no? Y principalmente los jóvenes, y no solamente chicas, chicos. Es decir, hay una conciencia nueva de este derecho individual que no se puede soslayar. Más allá digo que se quiera tapar el sol con las manos. Bueno, no salió ahora, probablemente demore un tiempo, pero la ley va a llegar a salir indefectiblemente porque es parte de una toma de conciencia de la sociedad. Si para algo ha servido este tiempo en que hemos debatido, en que nos hemos movilizado, en que hemos tomado cartas sobre el asunto, nos hemos desburrado sobre el asunto, etcétera, etcétera, es el hecho de poder instalar a nivel social un tema del cual antes nos escondíamos. Y acá me parece también que hay una cosa muy importante. El tema está instalado, que ahora no se haya aprobado no quiere decir que no se vaya sí, a aprobar. En eso sí, hay una convicción bastante generalizada el día de hoy de que esto no tiene vuelta atrás y en algún momento sucederá, ¿no? Así que nos quedamos con esa expectativa. Pablo, te agradecemos como cada semana, esto me parece que da un aporte mucho más amplio a como siempre, ¿no? Mirar el mundo, mirar las otras culturas, mirar la diversidad cultural, nos ayuda a comprender estos cambios, estas transformaciones que, si tuviéramos que caracterizar, tiene que ver precisamente con desatar la multiplicidad, que es el gran desafío de nuestra era. Te mandamos, como siempre, un fuerte abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un fuerte saludo para toda la gente que nos escucha. Vale, abrazo grande. Hasta la próxima. Ahí estaba Pablo Sigismondi, conversaba con nosotros, geógrafo, viajero. Ha recorrido más de 169 países en el mundo. Los ha recorrido con sus ojos de geógrafo, también de historiador, de esas personas, de periodista, ¿no? De comunicador. Y nos lo ha traído para recorrer este mapa de la interrupción voluntaria del embarazo en el planeta Tierra.